Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como cada semana te traemos un nuevo programa de Sonido de la Esperanza. ¿Sabías que el universo del que conocemos es solo un 4% de lo que podría existir, ya que todos los días nacen 275 millones de nuevas estrellas? De ahí, una de las razones por las que el universo tiene un tamaño incalculable. Algo especial y que tal vez no sabías es que un día en el planeta Venus es más largo que un año en la Tierra. El planeta Marte tiene el Monte Olimpo, que es el volcán más grande del sistema solar. ¿Y sabías que cuando miramos al cielo por la noche, en realidad estamos echando un vistazo al pasado? Porque la mayoría de las estrellas están a millones de años luz de la Tierra. La luz de esas estrellas tarda mucho en llegar a nuestro planeta. Es probable que veamos estrellas que ya murieron hace mucho tiempo. Interesante, ¿no crees? Y compártenos sobre nuestro sistema solar en cabina algo interesante. Para comenzar, ¿qué les parece si los dejo con este grupo argentino Miranda con Nadie Como Tú? Y regreso. Quiero decirte que en mi vida ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. En China se les enseña a los niños en las escuelas que el rojo en la bandera del régimen chino representa la sangre de los mártires comunistas, pero no se hace mención alguna de las decenas de millones de personas asesinadas por el Partido Comunista Chino. Según el Libro Negro del Comunismo, el texto académico clásico sobre las matanzas comunistas, el régimen chino es el más homicida entre las mayores dictaduras comunistas, habiendo supervisado alrededor de 65 millones de muertes. A pesar de que China se integró a la comunidad internacional, las matanzas continuaron. Jiang Zemin es responsable de la campaña de matanzas más grande del nuevo milenio, la persecución a Falun Gong, también conocida como Falun Dafa, una disciplina tradicional china que se basa en verdad, benevolencia, tolerancia. Internacional. UNESCO presentó el Programa Hidrológico Internacional, una plataforma digital interactiva cuyo objetivo es servir como referencia sobre el ciclo del agua en la Tierra. La plataforma gratuita, llamada WINS, se nutre de fuentes internacionales como la OMS, Aquastat, UNICEF y otros organismos que cuentan con datos válidos sobre el ciclo del agua y se actualizará con datos que permitirán crear mapas con datos específicos en zonas determinadas. La información incluirá precipitaciones, acuíferos transfronterizos o irrigación, así como también información de programas de la UNESCO, como el Patrimonio Mundial, las Reservas de Biosfera o los Geoparques. La plataforma WINS está disponible en inglés en la dirección wins.unesco.org. En Brasil, la tasa de desempleo alcanzó un nuevo récord. De octubre a diciembre de 2016, hubo un total de 12.3 millones de personas sin trabajo. El fuerte aumento del desempleo coincide con la mayor recesión registrada por Brasil en las últimas décadas. Analistas prevén que el desempleo seguirá aumentando en los primeros meses de 2017, ya que la recuperación económica será muy lenta. Una vacuna que reduciría en 3 años un 60% de los contagios de lepra se ensayará en la India. Esto lo anunció el Consejo de Investigación Médica de India. La lepra afecta la piel, las mucosas de las vías respiratorias altas y los nervios periféricos. Aunque es escaso su contagio, los factores que lo favorecen son la pobreza, la falta de higiene y el hambre. Su periodo de incubación va de 2 a 10 años. Tanto en China como en muchos otros países, se celebró la llegada del año del gallo de fuego, durante el cual los astrólogos aseveran que habrá cambios drásticos y confusión. El primer día del año 4715 para el calendario chino estuvo lleno de fuegos artificiales que fueron encendidos para ahuyentar malos espíritus y tener la certeza de que el gallo cantará para que sea un año próspero. Deportes. El presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Reinhard Grindel, anunció en semanas pasadas su propuesta de candidatura para ser sede de la Eurocopa de Naciones 2014. La Unión de Asociaciones Europeas dará a conocer al país ganador hasta septiembre de 2018. Grindel comentó: "Tenemos estadios y tenemos la infraestructura desde transporte público hasta hoteles. Una Eurocopa en Alemania podría ser organizada de una manera financieramente segura y ecológicamente sustentable". Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.dafoh.org. ¿Has logrado tus objetivos al inicio de este año? ¿Recuerdas cuáles eran? Pienso que hacer una autoevaluación es muy importante, ya que así estaremos motivados durante este año. Te dejo con esta entrevista acerca de la autoevaluación y regreso. Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Con el inicio del año nos hemos dado cuenta que en el año pasado cumplimos metas que nos fijamos y algunas que no hicimos. Es momento de autoevaluarnos para saber qué vamos a hacer este año en curso. Y para hablar sobre autoevaluación, tenemos con nosotros a Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. La autoevaluación es una estrategia educativa que consiste en efectuar un análisis crítico por parte de uno mismo con el fin de valorar una situación o juzgar los resultados de una determinada tarea. Es un método clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje para educar acerca de la responsabilidad que tiene el propio estudiante de ser su propio evaluador y así también en la toma de conciencia. Es una actividad del área de la pedagogía que desarrolla la reflexión individual y la capacidad de los alumnos para valorar y calificar sus logros. Tú nos estás hablando sobre los estudiantes. Para las demás personas que no son estudiantes, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para descubrir nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Y hay algunos tipos de autoevaluación, como son la autoevaluación empresarial, la institucional, la educativa, la docente y la diagnóstica. Todo esto refiere a descubrir fortalezas y debilidades. Y en otro orden de las cosas, la autoevaluación de conciencia es un proceso de introspección que permite identificar y juzgar la propia conducta y pensamiento con el fin de establecer las correcciones necesarias en el comportamiento. Cuando menciono autoevaluación diagnóstica, esta es recomendada a las mujeres para hacer una autoevaluación de mamas para prevenir el cáncer en algunas ocasiones. Y si hablamos de introspección, la introspección es la capacidad reflexiva inmediata que posee la mente humana para ser consciente de sus propios estados. Es mirar en el interior, observación de uno mismo, y es exclusivo de los seres humanos. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Vamos a un corte y regresamos. Ingrese a una tierra divina, absorba la sabiduría ancestral, saboree la belleza eterna, observe a los héroes crear leyendas, vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre, cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México, marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre autoevaluación. Una herramienta para poder medir la autoevaluación es hacer uso de un semáforo, las luces de un semáforo. Usar el color verde, el amarillo y el rojo. Entonces, el verde es cuando entiendo bastante bien y puedo explicar a otra persona lo que me está sucediendo. El amarillo entiendo, pero todavía no me siento seguro. Puedo explicar con ayuda de otras personas. Y en el foco rojo es no estoy seguro de lo que aprendí y necesito ayuda. Entonces, haciendo uso de este semáforo, o estos colores del semáforo, en la medida en que yo me siento segura ante cualquier situación, ante las metas que me he propuesto, estoy segura y confiada porque lo logré, entonces tengo una luz verde y estoy contenta además. No así en los otros dos colores. La roja, de plano, no he hecho nada al respecto. Y el amarillo, pues como que di pasitos, pero no logré mi objetivo. Entonces, evaluar es valorar. Una autoevaluación me va a llevar a un autovalorarme. Y entonces, autoevaluarse es darse un tiempo para uno mismo, para mirarse uno mismo con la intención de crecer y ser una mejor persona, sin ser severo en la crítica hacia uno mismo. A fin de cuentas, es el proceso de autoconocimiento para desarrollar en nosotros la honestidad. Tú has mencionado que no debemos criticarnos y creo que eso es muy importante porque por lo regular nuestra mente hacemos algo mal y luego empezamos, no lo hiciste bien, ya ves, te hubieras fijado, hubieras puesto más atención, esto, el otro, ¿cómo voy a creer? Y todo el tiempo, bueno, no sé si a muchos les pase eso, pero en ese momento, como tú dices, parar. ¿Y sabes qué? Tal vez lo hice mal, pero lo haré mejor en la próxima ocasión. Y entonces, poco a poco, vamos a ir haciéndolo cada vez mejor. Claro, porque no hay peor juez que el juicio que haces de ti mismo. Eso es desvalorarse. Entonces, podemos redescubrir nuestras fortalezas, fortalecerlas más, y nuestras debilidades, considerándolas ya debilidades, algo debemos de hacer para que esas debilidades se vuelvan fortalezas, y entonces ya estemos seguros y tranquilos de haber cumplido nuestras metas. También es importante no trazarse metas demasiado altas o inalcanzables, porque el no cumplirlas nos va a llenar precisamente de inseguridad, de desconsuelo y frustración. Ser conscientes de que nuestras metas tienen que ser alcanzables para poder llevarlas en un proceso de crecimiento de nosotros y alcanzarlas. Tienes mucha razón, Luz María, y como tú dices, cada vez irnos poniendo metas cada vez más elevadas y vamos a ver que sí podemos cumplirlas. Pues muchas gracias, Luz María, y vamos a continuar con estas entrevistas para que podamos avanzar juntos, porque todos aprendemos mucho de todo esto. Hasta pronto, Luz María, y muchas gracias. Hasta pronto, Alma. Gracias a ti. El estar motivados es esencial para lograr nuestras metas que nos propusimos lograr año con año. El grado en que podemos seguir motivados y haciendo progresos determina la realización de las metas que nos propongamos en la vida. Y ahora, ¿qué les parece si los dejo con esto de Alex Intec en compañía de Ana Torroja con Duele el amor y regreso? La humedad en mí, te

oasis y lloras de emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver. De música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Siente Shen Yun a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Boletos en Ticketmaster. Ahora vamos con nuestro relato de sabiduría, con este cuento que nos hablará acerca de lo que es mejor. Y uno se preguntará, ¿qué es mejor? ¿Ser bueno, generoso o sabio? Decía un maestro a sus discípulos. Un hombre bueno es aquel que trata a los demás como a él le gustaría ser tratado. Un hombre generoso es aquel que trata a otros mejor de lo que él espera ser tratado. Un hombre sabio es aquel que sabe cómo él y otros deberían ser tratados. ¿De qué modo y hasta qué punto? Alguien le preguntó. ¿Qué es mejor, ser bueno, generoso o sabio? Si eres sabio, no tienes que estar obsesionado con ser bueno o generoso. Estás obligado a hacer lo que es necesario. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. La sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan un mayor entendimiento y que a su vez nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones que nos dan discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo. Y bueno, nuestro programa ha terminado nuevamente, no sin antes invitarte a que nos escribas y visite nuestra página web en www.radiosh.com. Y quiero despedirme con una frase de Aristóteles y dice así: el sabio no dice nunca todo lo que piensa, aunque siempre piensa todo lo que dice. Y por ahí dicen también que el hombre sabio cuando calla dice más que el necio cuando habla. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org